Hablar de la felicidad es algo que no se puede explicar, porque la felicidad hasta cierto punto puede ser muy subjetiva. Pero el mundo nos habla constantemente de ser feliz. Y en el mundo en que nosotros nos movemos, en este mundo occidental, la felicidad radica en el tener, en el poder y en el placer. Mientras más tengo, más feliz soy. Mientras más poder tenga, más feliz soy. Y mientras más placentera sea mi vida, más feliz soy. Y como vivimos en una sociedad consumista, inclusive nos muestran el último televisor como algo que produce felicidad al obtenerlo. Viva feliz en esta residencial, otro anuncio, y te muestran familias sonrientes, familias felices. Vive feliz si conduces este automóvil. Vive feliz si tomas esta bebida. Y así nos van llenando la mente sutilmente para alcanzar la felicidad, porque nadie quiere vivir infelizmente. Pero veamos esto de la felicidad a la luz de las Sagradas Escrituras, y para ello nos vamos a enfocar en el Salmo 128, en sus versículos del 1 al 6. Dice la palabra: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que le honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión. Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida. Que llegues a ver a tus nietos. Que haya paz en Israel. Palabra de Dios. Al leer la Sagrada Escritura, encontramos elementos que el hombre necesita para ser feliz. Y una de las situaciones que podríamos decir que lo lleva a ser feliz es honrar al Señor y obedecerle. Esa es la base de la felicidad. Pero ¿dónde se construye la base de la felicidad? Humanamente hablando. Veamos el caso, por ejemplo, de Isaac y Rebeca. Todos conocemos cómo Isaac conoció a Rebeca y cómo el Señor lo fue orientando para escoger a la persona adecuada, la mujer ideal, la mujer que se iba a convertir en la ayuda idónea. Todos conocemos la historia. Y tenían Isaac y Rebeca algo en común. Y ese algo en común era que honraban al Señor y le obedecían. Y vamos a leer la historia y vamos a encontrar una pareja feliz, a pesar de los embates, a pesar de los embates de la vida, a pesar de los propios problemas, a pesar del mundo en que se movían, de las miserias que pudieran tener, de las riquezas que pudiesen tener. Encontramos en Isaac y Rebeca este elemento importante: honraban al Señor y le obedecían. Nos venimos un poquito más adelante a casi 2000 años atrás y encontramos a otra pareja, José y María. José, el esposo de la Virgen María. Al leer las Sagradas Escrituras, encontramos que José era un hombre que tenía el beneplácito de Dios, y encontramos a la Virgen María, en quien el Espíritu Santo se posó y le dio la grande misión para ser la portadora de la buena nueva en el vientre. Y José y María, a pesar de los momentos que vivieron angustiosos, a pesar de que tuvieron que huir en un momento dado de su propia tierra, tenían algo en común. Honraban al Señor y le obedecían. Y entonces tenían la base de la felicidad. Y la base de la felicidad es encontrar a la pareja ideal, tener la pareja idónea. Y si nos vamos mucho más atrás, vamos a encontrar también otra pareja. Y en este caso era Tobías y Sara. Y todos conocemos la historia de Sara, aquella mujer que no lograba consumar su matrimonio, pues se había casado varias veces. Y sucede que cuando se encuentra con Tobías, Tobías rompe este maleficio. Pero algo tenían en común. Y el común denominador era que ambos honraban al Señor y le obedecían. Quiere decir con esto que tanto Isaac y Rebeca, que eran pareja de esposos, gracias a sus oraciones, gracias a que honraban al Señor, gracias a que le obedecían al Señor, encontraron ser para sí mismos la pareja ideal. Tanto las expectativas de la mujer como las expectativas del hombre. José y María fueron la pareja ideal. Y vaya que tuvieron una gran misión en conjunto, pero se tomaban de la mano. La mujer sujeta la mano del marido y el marido obedeciendo en todo momento al Señor, y le honraban a pesar de las situaciones en que vivieron. Y Tobías y Sara, antes de consumar su matrimonio, hicieron oración juntos. Entonces sigue el denominador común. Las mujeres fueron escogidas siguiendo la voluntad de Dios, al igual que los esposos. Y entonces estas tres parejas que he mencionado tenían ese común. Aunque suene aburrido volverlo a escuchar, es que honraban al Señor y le obedecían. Y por eso eran felices. Por eso fueron felices. ¿Por qué? Porque tanto Isaac como Rebeca, el Señor les bendijo abundantemente. El Señor les bendijo abundantemente. Tanto a José y María, el Señor les bendijo abundantemente. Tanto así que hoy decimos San José, tanto así que hoy decimos Santa María, tienen un lugar privilegiado, han sido exaltados por el mismo Dios, han sido benditos y por lo tanto son felices. Y fueron felices. Porque en las Sagradas Escrituras no se habla o no se encuentra de que estos seres que estamos hablando hayan sido infelices en su caminar como pareja, en su caminar como esposos, y lo mismo hablamos de Tobías y de Sara. Esa es la base de la felicidad. Ahora bien, un mismo pensar y un mismo sentir. La base de la felicidad se construye en el matrimonio. No se construye adquiriendo un televisor, no se construye adquiriendo una lavadora, no se construye adquiriendo un automóvil, no se construye teniendo tarjetas de crédito, no se construye vistiendo a la moda. Momento, es parte de aquello que se puede ir obteniendo, pero siempre y cuando se tenga un mismo sentir y un mismo pensar, que vaya encaminado a estar de acuerdo entre los dos, previa madurez de la plática, previa madurez de un diálogo para expresar el sentir de cada quien y sacar las conclusiones. Y esto abarca no solo los bienes que se quieran adquirir, sino la educación de los hijos, la estabilidad emocional de los hijos, que es donde se está construyendo la base de la felicidad. Tener un mismo pensar y tener un mismo sentir. Y un mismo pensar comienza con honrar al Señor y obedecerle. Y un mismo sentir es sentir el amor hacia el Señor manifestado y reflejado en la pareja. Porque si amas a Dios, amas a tu pareja. Si sientes y experimentas el amor de Dios, vas a hacer sentir y experimentar tu amor a la pareja. Eso es lo importante. Pero para ello, también hay que expresar en todo momento, y elemento indispensable, la humildad. Saber morir al propio egoísmo, saber perdonar día a día y no ir archivando en lo profundo de la subconsciencia todo un sinnúmero de páginas negras y de malos recuerdos, como sucede en la mayoría de los matrimonios. Cuando se casan, hacen una promesa ante Dios, ante la iglesia, ante las amistades, ante los testigos, y piden la bendición de Dios y hacen un juramento, y en este juramento se prometen ser fieles en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la salud y qué sé yo qué más. ¿Y qué sucede con el tiempo? Esta pareja sabe muy bien que si no tiene un mismo sentir y si no tiene un mismo pensar, y que si no ha hecho a Dios centro de su vida, centro de su hogar, como lo hicieron Tobías y Sara, como lo hicieron José y María, como lo hicieron Isaac y Rebeca, van definitivamente al fracaso. Y esto es doloroso, porque en lugar de construir felicidad, están labrando su propia desgracia, hasta llegar a la humillación, hasta llegar a los insultos, hasta llegar al rompimiento del juramento que se hicieron ante el altar, y llegar a lo que todos conocemos como divorcio. Sabemos muy bien que cada persona en sí es individual, que cada persona tiene también su propia forma de ser de acuerdo a la cultura que fue adquiriendo del hogar de donde viene. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En esta nueva sociedad, en esta nueva unión, hay que amalgamar la cultura para poder empezar a colar aquello que es negativo y llevarlo positivo, y en cosas a veces tan simples. Por ejemplo, si una persona le es lícito y se siente cómoda mojar la champurrada dentro de la taza de café con el café, pero a su esposa le molesta, aquí hay dos caminos: o se genera un pleito por eso, se generan disgustos por una cosa tan simple, o alguno de los dos tiene que acceder. Si yo amo y a mi esposa le molesta, dejaré de estar mojando la champurrada dentro del café. Y si yo amo a mi esposo, ya no le diré nada, me quedaré callada y aguantaré. Pero en todas las decisiones es indispensable la humildad y es indispensable saber morir al propio egoísmo. Y claro está, en el caminar del matrimonio vamos a ir teniendo tropiezos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer quizás acciones que no puedan ser perdonadas en su momento, pero tenemos que aprender a perdonar día a día y eso archivarlo en lo profundo de la subconsciencia para que ya no salga a flote y así borrar de nuestra vida tantas malas situaciones. Fíjense que los matrimonios que llegan a punto de divorcio han acumulado tanto egoísmo, han acumulado tanto dolor, porque han sufrido humillaciones, porque no han sabido sufrir a su amor propio. ¿Y todo por qué? Porque no tienen un mismo pensar y un mismo sentir, y porque no han puesto al Señor como centro de su vida y que no le han honrado y le han obedecido. Ahora bien, ser cabeza en el hogar es un pensamiento bíblico, pero no es hacer y deshacer a su antojo, como mal se interpreta en nuestra sociedad, sino tomar la gran responsabilidad de ir delante de la esposa y de los hijos, entregarse por ellos para que puedan realizarse en la vida y ser felices. Ese es el pensamiento bíblico, ser cabeza del esposo, del hogar, ser cabeza de la esposa. Y vamos a poner algo bíblico también: Jesús, cabeza de la iglesia, él no hacía lo que le daba la gana, él no maltrataba a sus feligreses, llamémosles discípulos, a sus apóstoles, no hizo levantamientos, no hizo berrinches, no se comportó de una manera, llamémosle, abrupta para con y déspota para quienes estaban con él. No, José tampoco, ponle atención, y era cabeza. Isaac tampoco, ponle atención, y era cabeza del hogar. Y lo mismo Tobías, ponle atención. No hay que confundir cabeza del hogar como jefe, como machista, como tirano, como autoritario, como que yo voy a hacer porque yo soy la cabeza y ustedes tienen que seguirme. Momento, ser cabeza en el hogar es tomar la gran responsabilidad de ir delante de la esposa y de los hijos y entregarse por ellos para que puedan realizarse en la vida y ser felices. Esta es la base de la felicidad. Así de simple. Entregarse, sacrificarse, ser humildes, morir a su propio yo, tener un mismo pensar, tener un mismo sentir. Pero todo esto únicamente se va a lograr si tenemos a Dios como centro de nuestra vida, como centro de nuestro hogar, y le honramos y le obedecemos. ¿Y dónde se encuentra la obediencia al Señor? En la palabra de Dios. Ahí está todo lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Y quiere lo mejor? ¿Quiere lo mejor para tus hijos? ¿Quiere lo mejor para tu esposa? ¿Quiere lo mejor en sí para tu hogar? ¿Quiere lo mejor para ti? Si no, no te hubiera dado a esa mujer, si no, no te hubiera dado esos hijos. Porque al final de cuentas, si tu mujer es así, hay que ponerse a pensar si tú no eres causante de su mal actitud, de su mal carácter. Si tus hijos son como son, hay que ponerse a pensar también si tú eres culpable o no eres culpable. Y si no eres culpable, hay que buscar dónde está el problema, consultarlo con tu pareja, porque al final de cuentas los hijos es cosa de dos, no solo de uno. Estas parejas que yo mencioné, Isaac y Rebeca, José con María, Tobías con Sara, pidieron la bendición de Dios en su matrimonio y no dejaron que se apagara la luz que se les había regalado. Y los matrimonios de hoy en día piden la bendición, felices y contentos. Hasta preparan las invitaciones, preparan el salón de recepción, preparan la iglesia y la ornamentan lo mejor que se pueda, el vestido de novia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les da una luz. Y el matrimonio puede ser lo más ostentoso que tú quieras, o puede ser lo más pobre que tú quieras en su celebración, en la situación. Propiamente humana, socialmente hablando, puede ser lo más pobre, pero tanto aquel que tiene mucho como al que tiene poco se le dio una luz, se les dio una luz, pero lamentablemente están dejando que esa luz se apague. Y al apagarse esa luz viene la oscuridad, vienen las tinieblas, viene el egoísmo, viene la envidia, viene la ira, viene el tener, viene el placer, viene el poder. Y se olvidan también de honrar, se olvidan de obedecer al Señor. Y poco a poco vuelven a ser personas totalmente independientes, donde están utilizando la casa únicamente para hacer un hotel, un lugar donde dormir, un lugar donde comer, donde hay probablemente una sirvienta, vamos a tener ropa limpia, vamos a tener casa limpia, donde va a haber un proveedor que es el que se va a encargar de generar para que haya energía eléctrica, para que haya servicio de agua, para que haya cable, para que haya teléfono, para que hayan zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si son los dos, los hijos probablemente también se conviertan en parásitos, porque la familia no ha aprendido y no ha discernido que tiene que mantener viva la llama que le dieron a la pareja en sus inicios cuando se prometieron amor. Y lo más terrible es, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. En la mayoría de los matrimonios trabajan solos en su vida, no cuentan con el Señor como el gran edificador de la felicidad. ¿Y por qué digo en la gran mayoría? Ponle atención a las estadísticas que se están dando actualmente en relación a los divorcios. Los divorcios tienen más alto índice que los matrimonios, y todos esos divorcios que se están dando, que se dieron, cometieron el gravísimo error de no trabajar para la felicidad, de no sustentar la base de la felicidad. Y el gran error fue que no honraron al Señor y mucho menos le obedecieron y que dieron paso al egoísmo. Se olvidaron de ser humildes. No supieron morir a su propio egoísmo, no supieron perdonar, en lugar de archivarlo, lo sacan, lo tienen, lo mantienen a flor de labios. Es que tú, es que me hiciste, es que te acuerdas, me dejaste plantada, te fuiste, es que tus amigos, es que el fútbol, es que la televisión, es que no ayudas, y empieza el cúmulo de todo aquello que hiere. Llega un momento en que la ira que se está acumulando es tanta, y cuando se explota, que humillamos y ofendemos a la persona con palabras hirientes. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa. Si la pareja no tiene al Señor como centro en su matrimonio, en su hogar, por más que tengan tele de última generación, teléfono de última generación, automóvil de última generación y todo lo que sea de última generación, no van a encontrar la felicidad, porque la felicidad la están poniendo, la esperanza de esa felicidad la están poniendo en las cosas propiamente materiales. Y no es por ahí. No es por ahí. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 178, dice: las bienaventuranzas responden al deseo natural de la felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él. El único que lo puede satisfacer. Ciertamente, todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. ¿Cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Solo Dios hacía. ¿Qué les parece? ¿Tú quieres una vida feliz? Como dice la Sagrada Escritura, y dice la Sagrada Escritura. Oigan lo que dice la Sagrada Escritura. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Y esa es parte de las bienaventuranzas. Eso es parte de la naturalidad del ser humano que quiere ser feliz. Y la base de la felicidad se construye precisamente poniendo al Señor como centro de nuestras vidas. Y ponle atención. Ponle atención. La base de la felicidad de la sociedad, la base de la felicidad del mundo, está y radica en el hogar, porque de ahí es donde se da la formación, en la común unión de los esposos se da lugar a la procreación, a la multiplicación de la vida, y al multiplicar la vida estamos dando más seres a que formen la sociedad. Y si ellos fueron felices en el seno del hogar, transmitirán esta felicidad a la sociedad. ¿Por qué crees tú que hay problemas serios en las sociedades, y más en esta? porque se ha desbaratado, se ha perdido totalmente el hogar. Papá y mamá trabajan y ya no se encargan de los hijos y trabajan para poder subsistir, para poder vestirse, para poder comer, para poder pagar los servicios básicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso les ha absorbido tiempo y han dejado a los hijos a la deriva. Llegan cansados, llegan de mal humor y se han olvidado de honrar a Dios, de obedecer a Dios y de gastar el tiempo y la energía necesaria para ir construyendo la base de la felicidad en su hogar, porque no tienen a Jesucristo como centro de sus vidas. Y aquí entra otro elemento importantísimo, cuyo nombre es Satanás. Aquel que fue capaz de hablar con tal sentido al oído de la mujer para hacerla perder el pensamiento íntimo del mismo pensar y del mismo sentir con su pareja. Y Satanás está destruyendo hogares a diestra y siniestra, porque sabe que es la base de la sociedad, porque sabe que es la base de la felicidad, porque sabe que es la realización del ser humano. Y por eso, bienvenidos los autohoteles, bienvenidos los adulterios, bienvenidas las infidelidades, bienvenidas las crisis económicas, bienvenidas las crisis sociales, bienvenido todo lo que sea que vaya a atentar en contra de la unión familiar y en contra del matrimonio. El cardenal Medina subrayó que el influjo nefasto del demonio y de sus secuaces se ejerce habitualmente a través del engaño, la mentira y la confusión. Si Jesús es la verdad, el diablo es mentiroso por excelencia. Desde siempre, desde el principio, la mentira ha sido su estrategia preferida. Engaña a los hombres haciéndoles creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder, en la concupiscencia carnal. Engaña a los hombres persuadiéndoles de que no tienen necesidad de Dios y de que son autosuficientes, sin necesidad de la gracia y de la salvación. Incluso engaña a los hombres disminuyéndolos, es más, haciendo desaparecer el sentido del pecado, sustituyendo la ley de Dios como criterio de moralidad por las costumbres y las convenciones de la mayoría. Persuade a los niños de que la mentira es un modo apto para resolver diversos problemas. Y así poco a poco se crea entre los hombres una atmósfera de desconfianza y de sospecha. Tras las mentiras y engaños que llevan la imagen del gran mentiroso, se desarrollan las incertezas, las dudas, un mundo en el que no hay seguridad, un mundo donde ni la verdad existe y donde, en cambio, reina el relativismo y la convicción de que la libertad consiste en hacer lo que se quiere. Así no se entiende, ya que la verdadera libertad es la identificación con la voluntad de Dios, fuente del bien y de la única felicidad posible. ¿Hay alguna semejanza en todo lo que leí que dice muy bien el padre Loring con lo que vives actualmente? ¿Qué crees tú? ¿Por qué los jóvenes no se casan? Porque el matrimonio no es importante. Porque eso es lo que le está haciendo ver el gran mentiroso. Uy, ¿cómo te vas a meter a adquirir derechos y obligaciones? No, estás mejor en tu casita, ahí tenés todo. Pero quieres pareja, tenla, que ella viva en su casa y tú en la tuya. Pero no te compliques la existencia. Usa lo que quieras, ten relaciones sexuales aquí y por allá, emborráchate. Uy. Se están destruyendo las moralidades buenas y las buenas costumbres. Se está dando paso a la mentira. Y te está haciendo creer que la felicidad se encuentra en el dinero, en el poder y en el sexo. Eso es. Ve los anuncios de televisión, ponles atención. Escucha los anuncios en la radio, ponles atención y vas a entender el mensaje que te están enviando. Ve las telenovelas y ponle atención al mensaje que te envían. Ve las películas y pon atención a las películas, el mensaje que te están enviando. Ya no es un mensaje de amor, ya no es un mensaje de paz, ya no es un mensaje de cordialidad. Se ha torcido totalmente el sentido de las cosas buenas, porque está aquel, y cuando tú permites que Satanás entre en tu hogar, Jesús, mentiras, egoísmos, infidelidades, adulterios, concupiscencias, gula, y paremos de contar. Entonces, ¿qué es lo que queda de esto? Simple y sencillamente, que si tú quieres construir tu casa sobre roca, pon al Señor como base, honrale y obedécele. Y tienes ejemplos clarísimos en las Sagradas Escrituras, como los matrimonios que acabo de mencionar recién al iniciar la plática. Ellos han sido puestos, ellos son como ejemplo de parejas que honraron y sirvieron al Señor. Pero no te tuerzas, no todo en la vida es perfecto. Vas a tener problemas, quizás crisis económicas, quizás crisis de salud, quizás falta de empleo, quizás accidentes, qué sé yo. Probablemente vengan momentos de prosperidad, vengan momentos de mala racha, pero si tú honras y obedeces al Señor en todo y pones al Señor de señores como centro de tu matrimonio, vas a salir victorioso. Y si hoy tu matrimonio está atravesando por algún tipo de crisis, es tiempo de que vuelvas tus pasos y que aquella vela que se te dio como bendición en tu matrimonio, es tiempo de que vuelvas a encender esa luz para que tu hogar se ilumine. Sé feliz, porque es lo que el Señor quiere. Honra al Señor y obedécele. Obedécele. Así comerás del fruto de tu trabajo y serás feliz y te irá bien, de un trabajo honrado, de un trabajo justo. No importa el tipo de trabajo que tengas, no importa si solo pan y tortilla tienes en tu mesa, pero el Señor está permitiendo que te alimentes, pero te está yendo bien, y come feliz porque es algo que tus manos han cosechado. Y en la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, de satisfacciones. Tendrás una mujer que te amará, tendrás una mujer que te honrará, tendrás una mujer que estará atenta a tus gustos. Pero cuidado, eres cabeza de hogar, no eres el capitán del ejército. No eres un déspota, sino al contrario, tu responsabilidad grande es abrir camino y proveer lo necesario, justamente, sanamente, con el esfuerzo de tu trabajo, para que tu familia sea feliz. Y así podrás comer con tus hijos alrededor de tu mesa, los cuales serán como retoños de olivo, dispuestos a ir madurando para engendrar nueva vida pero si tienen las bases sólidas para ser felices, tú habrás entregado a la sociedad seres felices que harán felices a los demás. Y de esta manera, el Señor te bendecirá, porque el Señor bendice al hombre que le honra. Y de esto hay cientos de testimonios en la iglesia. Y probablemente tú conozcas a muchos. Hay quienes no son felices porque no se han comido nunca una Big Mac. Esa no es la felicidad. Eso es lo que aquel que engaña al mundo te quiere dar a entender. Momento. La felicidad está en tener lo necesario y lo justo hoy, en honrar y en obedecer al Señor. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Amén.